En México no hay tragedia, no hay tragedia. Todo se vuelve a hacer. En México no hay tragedia, no hay tragedia.